Despierto agitada y al no verte aquí, me abrazo a la almohada, me pregunto si merece la pena seguir esta farsa. Me pongo la bata, voy hacia el salón, un vaso hasta el borde de puro licor. Que diga el alcohol lo que yo no me atrevo. Estoy más que harta de verte llegar, tirar la chaqueta y entrar a matar, igual que un torero con agua en las venas. A veces un beso y sí por azar, o porque esperaba quieres algo más. Me usas, me dejas y dejas tirada, igual que un pañuelo. Satisfecha o cansada de ti, ¿acaso has pensado que soy como un mueble? Mil veces lo juro, harta de esperar, he estado dispuesta a dejarme llevar por uno cualquiera que me hablara al alma. Momento y en este lugar, aunque te haga daño, diré la verdad, eres un pobre diablo y ya no.